Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. PES Platicando. Un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. PES Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. PES Platicando. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Colegas, estamos iniciando su programa PES Platicando. Estamos transmitiendo por el 97.3 FM, La Voladora Radio, nuestra casa. Estamos en Amecameca, Estado de México, zona Volcanes. Y los saluda Ulises Caballero. Estamos iniciando nuestro programa del día de hoy. Y pues bueno, colegas, vamos a tener un gran invitado. Es nuestro querido colega Petriz 17. Y bueno, nuestro querido amigo es, pues, editor en diferentes PES. Su último trabajo fue la Liga MX para PES 2021 y también es un gran jugador de eFootball 2026. De hecho, participó en este torneo que organizamos en nuestra comunidad de PES Platicando en el videojuego eFootball y pues fue campeón. Entonces vamos a platicar con él de su Option File, de pues sus opiniones en el fútbol y pues que nos platique cómo vivió la experiencia de jugar este torneo que organizamos en la comunidad PES Platicando. Antes de ir con nuestro invitado, les comparto los contactos en cabina, es el WhatsApp 5540261814. Nuestras redes sociales es Facebook, X, Trax e Instagram como La Voladora Radio. También nuestro teléfono en cabina es 5979785252. Y también pueden escucharnos en vivo por www.lavoladora.org o en Facebook Live nos pueden observar. Ahí estamos totalmente en vivo. Y pues bueno, colegas, vamos a iniciar nuestro grandioso programa con nuestro gran invitado. No sé si ya te encuentras por ahí, mi queridísimo Petriz. ¿Qué tal? Hola, ¿me escuchas? Perfecto, mi querido Petriz. Ok. Bueno, yo ya te hice una presentación para que nuestro auditorio conozca pues a quién vamos a pues, entrevistar, pero me gustaría que tú hables un poquito de ti para que te conozca el auditorio y pues los escuchas cuando te escuchen en el podcast que se va a subir al roster de La Voladora Radio. Hola, ¿qué tal? Antes que nada, pues gracias por la invitación para platicar pues de lo que nos gusta, el fútbol, el fútbol digital, que se puede, pues, en estos tiempos hay varias opciones, ¿no? Ya sabemos lo del FCL, fútbol, UFL, entre todos, y pues es lo que a mí me gusta a mí, jugar ese tipo de videojuegos, entre otros, ¿no? Pero últimamente eso me dedico a edito Option Files para lo que era el PES 21, y por un rato en estos tiempos, pues, estoy jugando al fútbol, y ahí andamos. Bueno, ok. Vamos a iniciar nuestro primer bloque. Vamos a pues, platicar con nuestro querido invitado. Y vamos a la primera sección. Vamos a la primera sección del programa. Vamos a entrar al mundo digital. Vamos a dar esa patada inicial. Y vamos a la siguiente sección, que es el mágico mundo de los videojuegos. El mágico mundo de los videojuegos. Anécdotas, opiniones y actualidad. Es momento de presionar Start. Bueno, mi querido Petriz, vamos a iniciar esta sección del mágico mundo de los videojuegos conociendo un poquito tu trabajo. Y pues háblanos de tu maravilloso Option File, que se está usando en diferentes usuarios, lo están usando sobre todo Quirol TV, está transmitiendo todos los lunes y los jueves en el Quirolverso, pues la Liga Iatrogénica, y ahí está el Option File de tu creación. Platícanos un poquito de este gran trabajo. Sí, la verdad que sorprende un poco, ya que es un juego de hace 5 años. Ajá. Y aunque no es algo que estén haciendo pues muchos usuarios, sí sorprende eso que todavía hay quien quiera jugarlo, ¿no? Y mientras haya algunos pocos, yo seguiré editando. La verdad, algunos kits, pues por alguna que otra razón se ha dificultado obtenerlo, pero este Option File, ahí está. Es una beta porque pues sí le faltan algunos equipos, sus uniformes actualizados, pero por lo demás está todo completo. Y vamos a seguir actualizándolo para que los que todavía disfruten este tipo de videojuegos del fútbol en el PES, pues puedan seguir jugándolo, ¿no? Con sus equipos favoritos de la Liga de Mexicana. Y mi pregunta es si algunos usuarios te buscan y te preguntan, oye, ¿cuándo lo vas a tener? Oye, ¿le puedes poner esto? Oye, ¿te recomiendo esto? O sea, ¿sí te siguen buscando los usuarios para darte sugerencias o pedirte tu trabajo? Sí, continuando con eso de la sorpresa, sigue usuarios, gente queriendo pues saber acerca del Option File, sugiriendo cosas. Se me pasó un poco actualizar lo de los sponsors en esta vez en el Option File, donde salen, pues cuando presentan al entrenador, de actualizarlo pues más seguido y de hecho eso sugirieron, ¿no? Un usuario de Twitter o X, pues sugiriendo ese tipo de detalles y sorprende un poco de que todavía hay gente. Y por algo será, ¿no? Que siguen jugando ese tipo de videojuegos, aunque ya tengan sus años. Sí, es que, bueno, la jugabilidad de Konami que nos ofrece, pues es lo más cercano a la realidad. Y aparte, pues, esto de jugar como ser un entrenador técnico y disfrutar la Liga Master le da un plus. ¿Por qué? Porque ya no hay ningún juego nos lo puede ofrecer. Sí está FC26 en modo carrera, pero no como con esa jugabilidad, ¿no? De hecho, vamos a estar platicando, colegas, la próxima semana de FC26. Ya lo probamos, así que próximamente vamos a platicar de él. Bueno, mira, mi querido Petriz, ¿cuánto tiempo te tomó realizarlo desde cero hasta el... que ya sé que te faltan algunos detalles, pero ya para entregarlo, como tú dices, como una beta? Pues teniendo esa base de cero, pues no podríamos contar, ¿no? Con siendo el PES 21, cuando recién se lanzó, pues sí, fue un arduo trabajo, pero también las transferencias, hacerlas, porque hay que crear algunos jugadores desde cero. Tipo transferencias, no sé, de una liga ecuatoriana, esas que no están en el juego, o nuevos jóvenes que van surgiendo, porque la base ya se está acabando desde el PES 21, muchos ya se están retirando y hay que crear los nuevos jugadores. ¿De dónde sacas la información, los skills, todo este tipo de datos, bueno, la data de todos los equipos, de todos los jugadores cuando surgen nuevas promesas, ¿no? Jugadores nuevos. O sea, me baso si tienen... Por ejemplo, de los jóvenes, sí tengo que hacerle ahí un estimado, ¿no? Viendo sus partidos, videos y así. Y de jugadores que ya existen, quizás en otro videojuego como el FC o en un PES 2018, así ya voy recapitulando. O en el fútbol. Tienes que ir viendo diferentes opciones, ¿no? Para tener un estimado, porque tampoco puedes copiar los parámetros exactos, porque pues no darían para aplicarlos al Option File. Y no sé si tengas contacto con algunos colegas que también son editores en Sudamérica, y no sé si los has buscado y les has preguntado, oye, tengo dudas en este jugador, o sea, ¿recibes algún tipo de apoyo o los buscas? La verdad es que no, que me acostumbré, ¿no?, a trabajar solo, y con esas maneras que te digo de investigar o así por uno mismo. Así empecé a hacerlos y pues encontré la manera sin tratar de pues buscar a otro tipo de persona. A veces que ellos mismos sí suben que un video al YouTube y ese de tipo de detalles, pero en general la mayoría no están, más si es un juego ya viejito, ¿no? Pero en realidad prácticamente me baso pues en mi experiencia. Ok, ¿qué equipo te costó más trabajo? Siempre lo que es Juárez, Querétaro, que hacen muchos fichajes No, la verdad que hasta se me hace extraño, empiezas a pensar más de pues de que te traen 5 extranjeros un torneo y luego el siguiente, que eso que son de 6 meses, ¿no? Ya no están y así. Hay cositas, detalles de nuestra bendita Liga MX, pues sí, un tanto sospechosa. Sí, pues muy extraño, ¿no? Sí, tanta rotación de jugadores, contratos de más tiempo, pero pues nada más están 6 meses y van y vienen. Ok, ¿qué equipo fue el más fácil de hacer? Pues diremos que el Guadalajara, ¿no? Porque pues yo los miro prácticamente al amistoso que juegan contra los de la cuadra. Yo miro todos sus partidos y pues ya más o menos me sé todos los detalles, eso. El América también lo miro mucho y pues sé todos esos tipos de los jugadores, pues prácticamente los conozco muy bien. Sí, pues son equipos populares, digamos, en México y en Estados Unidos. Y pues claro, ok, ¿algún diseño que sea tu favorito de playeras de este torneo de Liga MX que disfrutaste al realizar la edición? Mira, de realizar, pues no, porque yo no hago los kits, ¿no? Siempre me ayudan pues otros usuarios como Pencho Galleta, entre Pinchazo. Otros. Okay. Pero de verlo así, de que diga, qué bonito, me parece que Cruz Azul está interesante, es el tono de azul que quisieron utilizar. Pero en diseño yo siempre agradezco a estos kit makers que siempre me han ayudado. Ahora se están, por una que otra razón, dificultando. Pero ahí siguen. Y siempre desde acá pues le mando un saludo a ellos y le agradezco. Sí, mi queridísimo Pencho. Pencho está en Querétaro, ¿no? Creo que vive... Sí, creo que es... Sí, creo que sí. Aparte que sí es de los gallos, pero no me acuerdo si viene a otra ciudad. Fíjate. Ok, perfecto. Está muy bien. Ok, y bueno, hablando de ya el desarrollo de los sponsors y estar actualizándolos, ¿para qué fecha crees ya tener pues completamente la liga para que la disfrutemos? Ya completo, pues sigo dependiendo de nuestros amigos kitmakers. Sí, cuando claro. Esté ya completo, ya vamos avanzando, ¿no? Ajá. No es, por ejemplo, me ha pasado de un equipo más y no pienso, tengo este nuevo y subirlo. Quiero, la idea es cuando ya estén todos completos, que faltan como 4 o 5 equipos, ya subirlo completo junto con eso, otro tipo de detalles, pero no tengo pensado de que un equipo más se suma y subir otro archivo. Ya cuando esté completo, pues subir los demás detalles. Ok, y aparte de la Liga MX, ¿no editas un poquito la selección mexicana o algún otro pues torneo por gusto propio? Antes sí le da, por ejemplo, creé una opción file que es de la CONCACAF y hace unos añitos, y de selecciones también de la Copa Oro, pero a raíz de que pues ya no actualizaron el PES 21 ni eso, empecé a jugar al eFootball y sí le doy la editada, pero no es de ahorita mi principal fuerte. Pues labor o hobby, no, ahorita más es jugar un poco al eFootball o probar otro tipo de juego de fútbol, pero la editada, debo decir que sí me gusta mucho, pero ya pasó a otro plano, fíjate. ¿Cómo combinas tu tiempo con jugando de fútbol, editando, con tus amigos, con tu familia, con tus pasatiempos? Por ejemplo, ver a tu glorioso Guadalajara. ¿Cómo combinas todos tus horarios? Sí, sonaría raro que aunque me gusta mucho jugar, editar, no le dedico gran tiempo, fíjate. Tengo quizás una hora pasada al día o ese fin de semana no puedo. O sea, es muy poco. Cuando me toca editar, que digas, hay un nuevo torneo de la Liga MX, juego 2 partidos de fútbol y ya le doy otro ratito a la editada. Okay. Y cuando ya siendo a primera... Ya prácticamente no juego de fútbol, pues ya ahí sí me dedico a editar la liga, así voy combinando. Y ya cuando tengo la opción file ya listo, pues sí, ya me puedo dedicar un poquito más a jugar el fútbol. Y sabiendo que aún así pues es muy poco tiempo, ¿no? No soy de, bueno, de esos usuarios que sí puedan estar ahí varias horas jugando. Ok, pues vamos a un pequeño corte y un momento regresamos a seguir platicando con Petris 17 sobre fútbol. PES Platicando con Ulises Caballero. PES Platicando con Ulises Caballero. La Voladora Radio está construida por personas como tú. Como yo. Como él. Como ella. Como nosotros. Como nosotros. Gente de la comunidad. Somos un medio que aprendió a hacer radio. Haciendo radio. ¿Te gustaría tener un programa de radio? La radio está abierta para ti y tus ideas. No lo pienses más. Haz que tu voz se escuche. La Voladora Radio te invita a formar parte de esta experiencia radiofónica, comunitaria, libre, voluntaria. Comunícate. Teléfono en cabina 597-97-852-52. O escríbenos al WhatsApp 55-40-26-18-14. También puedes contactarnos por Facebook. Sé parte del medio. Constrúyelo. Piénsalo libre. La Voladora Radio. Te esperamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHSA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. Ameca Meca. XHSA. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Bueno, colegas, estamos iniciando su segundo bloque del programa PES Platicando. Estamos aquí en nuestra casa, La Voladora Radio 97.3 FM, Amecameca, Estado de México. Les comparto los teléfonos en cabina. Es el WhatsApp es 5540-261814. El Facebook, X, Trax e Instagram es La Voladora Radio. Nuestro teléfono en cabina es 5979-78-5252. También nos pueden escuchar en vivo por www.lavoladora.org o en Facebook Live, que es La Voladora Radio. Bueno, colegas, estamos iniciando el segundo bloque. Los saluda Ulises Caballero y estamos platicando con Petris. Si no escucharon el primer bloque, estamos platicando con Petris 17, editor del Option File de la Liga MX en PES 2021 y también jugador de eFootball. Y vamos a platicar sobre este, pues otro pasatiempo que es ser crack de fútbol, lo digo como lo que es, porque mi querido Petris, eres un jugador notable, se te invitó al torneo y organizamos un torneo por la comunidad de WhatsApp de PES Platicando, bueno, Liga PES Pla, y pues se te invitó a participar porque pues eres un referente en cuestión de PES y pues vi que estabas jugando también en fútbol y fuiste campeón, lograste campeonar, por eso digo que eres crack. Aparte, que juegas divisiones y en divisiones estás en primera división. Es muy difícil llegar a la primera división. Yo estoy en segunda y no he podido subir a primera. De hecho, creo que he bajado a tercera. Entonces, mi querido Petris, vamos a hablar de esto. Háblanos un poquito de lo que es jugar eFootball, este cambio de PES a jugar eFootball y en alta competencia. Sí, y no solo de PES, sino jugar online. Yo antes No tocaba el online, sí, lo uno que otro partido y probé curiosidad, no me imagino que todos lo habrán hecho. Ajá. Pero no me enganché a decir, yo estoy jugando el PES online y eso. Así que cuando salió el eFootball, ajá, fue algo novedoso para mí, acostumbrarte a lo que es jugar con otras personas vía online, ¿no? Ajá. Y como dices, pues, aunque no me considero un crack, sí me sorprendió que pues tenía un cierto nivel simplemente jugando, pues, con esa experiencia de lo que te daba la Liga Master o detalles así. Pues logré tener un cierto nivel porque no jugué, no tocaba en online antes. Ok, a ver, háblame un poquito de la jugabilidad. Pues tú juegas PES 2021 y también juegas fútbol. ¿Cambia la jugabilidad? A ver, dame tu opinión. Sí, porque aparte de lo que es el motor, ¿no? Ya prácticamente es diferente. Y la velocidad en eso, y lo que es un fútbol, te tienes que ir adaptando a las actualizaciones, porque cuando ya lo que es PES, pues ya te sabes de arriba abajo cómo está la máquina y esos, las animaciones, y en el fútbol te la van cambiando. Y ahorita, pues debo decir que no está en su mejor momento el fútbol. Como te digo, actualizan, a veces dañan unas cosas y otras, pero eso es prácticamente lo que tienes que adaptar, no es el cambio de las actualizaciones. Fíjate que un amigo ZK me mencionaba que hace como 2-3 actualizaciones dejaron los porteros como si fueran de FC. Era una jugabilidad como la de FC, donde paraban casi todo. Y después volvieron a regresar a la actualización donde pues el portero casi no paraba. Entonces, en tu opinión, ¿sí ha cambiado mucho, sí ha dificultado mucho estos cambios de actualización a actualización? Sí, lo que quiso hacer Konami en estos últimos, pues digamos, sí, parches, es que sea un juego más directo, podremos decirlo fácil. Uh-huh. Ejemplo, sumaron los entrenadores y eso entrenador lo que te da, por ejemplo, puedes pasar del medio centro o un pase casi perfecto al centro delantero, o del medio derecho o un centro también así, a un extremo. O sea, en resumen son de que sean filtrados, un juego directo, pues, y te está obligando a hacerlo así Konami, y es la que a mí no me gusta, porque pues uno quiere jugar a su manera, ¿no? Y lo que hace ahora en estas actualizaciones Konami es que sea, no lo quiero llamar que sea más fácil, incluso tiene ya la asistencia inteligente, ¿no? De que ya le aplastas tú al filtrado con todo y te lo da muy exacto, y así está ahora el juego. Para mí, ahorita en estos meses, para un par de meses, está en su peor momento en jugabilidad por lo mismo. En mi forma de ver, ¿no? De que se está haciendo muy automático. Ya todo es a un pase largo. Y a los que queremos jugar un poquito diferente, pues te cuesta, ¿no? Y en resumen, eso es de que no me gusta que te quiera obligar pues el juego a jugar a lo que él quiere Konami. Ok. Háblanos un poquito de la ayuda inteligente, bueno, la IA en el fútbol. ¿Crees que sí está afectando mucho, beneficia? A ver, danos tu opinión. Pues viniendo muchos lo que es de PES 21 son los que nos quejamos, ¿no? Porque siempre hemos querido que una jugabilidad realista y ese tipo de cosas. Pero por otro lado, pudiera ser que esté ganando con eso Konami de jugadores casuales, ¿no? Que entran y pueden invertirle su dinero y así competir un poco fácil. Y si está ganando así dinero el juego, pues se ve complicado que vayan a cambiar pues pronto, ¿no? Para mí esa es la diferencia. Sí, puede quedarse con estos jugadores o los que ya le habían tenido de otros años. Sí, es extraño porque juegas con jugadores que tú ves su clasificación antes de enfrentarte a ellos y ves que son, de cuarta, quinta división y te hacen partido, sí, ¿no? O sea, te hacen un partido o te hacen 2 que 3 jugadas que a veces sí te anotan y tú dices, pero pues ¿por qué, no? Si se supone que su división es inferior a la mía, ¿no? Yo soy segunda y ¿cómo puede ser que en 2-3 jugadas ya me anotaron un gol, ¿no? Y no son goles casuales, son golazos, ¿no? Entonces, es extraño. Sí, es lo que te decía, justamente eso quería darte a entender, de que pues al final podríamos decir que siempre va a ganarte los de arriba cuando hay mucha diferencia, ¿no? Pero ya nada más porque al juego se le antoja que esa brecha se acorte, pues sí es un poco frustrante digamos. Y ahí es donde puede perder también cierto público el juego. Bueno, ok, perfecto. Me pregunto, ¿tú qué opinas? ¿En qué momento fue la mejor jugabilidad de fútbol? Yo creo que 2 años después de la salida, digamos que fue en el Mundial. Uh-huh. Cuando estaba más el Mundial, hubo cartas y eso. Y las cartas salían sin tener que meterlo, porque yo he visto que Suárez se vacían las famosas cajas, ¿no? Y no le salen. Y en aquel entonces, de hecho, a mí me salió una que otra sin gastarle mucho eso de las monedas. Sí. De hecho, nunca yo le he metido dinero, pero cuando ahorras y le tirabas y te salió una que otra cosita, ahora prácticamente tienes que vaciar las cajas para que te salga algo. Sí, es muy extraño. Fíjate que yo igual, yo casi no le invierto, pero sí era más factible que te saliera, no sé, al mes uno que otro jugador. Ahora es muy raro que te salga. Pero bueno, ok, está bien. Ahora, ya que estamos hablando que eres pues primera división y todo esto, ¿cuánto tiempo te toma? Ya ves que tú reinicias el juego, va a reiniciarse el 15 de noviembre. Pues todo lo que es la fase de eliminación de divisiones. Te regresan creo que a cuarta división, ¿no? ¿A qué división te regresan? A mí a tercera. Fíjate, yo como... De primera a tercera. No, yo hasta cuarta creo, quinta. Ok, sí. ¿Cuánto tiempo te toma llegar de a donde te regresan, que es la tercera, hasta primera? Regularmente, de eso vamos lo que estábamos comentando, regularmente casi siempre serían unos 35 partidos. Dios. Unos 35 partidos por ahí, cuando me está yendo bien. Y esta última división me tomó, creo que 50 por ahí, para que veas que era así muy frustrante. Sí. Ya no juegas casi igual. Okay. Pues motivado, porque pues están metiendo mano el juego y ya casi me costó el doble, fíjate. Sí, claro, ¿no? Es que está muy extraño esto. Ok. Bueno, ¿te has enfrentado con algún pro player, algún conocido en el mundo de fútbol que esté en las altas esferas de competición? De competencia. Pues sí, de ranking, pues sí, de que miras, ya era el top 40 o así, pero de conocidos, sí, el de el fútbol de las Chivas. No. Ajá. Me acuerdo cómo el usuario. ¿Selic? Exactamente. A él es el que ubico, ¿no? Prácticamente el único que ubico. Okay. De esos, pues, de los pro players, de los buenos, ¿no? Ha sido campeón incluso de muchas cosas y sí. ¿Qué tal te fue? Sí, la verdad siempre pierdo un 1-0, 2-1, así, pero pues no he logrado. Das peleas. Ahora sí, con él, no, a él no le ha ganado, a otro sí. Ok, está bien, perfecto. Pues a ver, háblame un poquito de tu 11 titular de que juegas en el fútbol. A ver, dime tu cuadro. Sí, en este mismo momento tengo a Casillas. Uh-huh. En la portería, con línea de 5, que es el lateral Belletti, 3 centrales. Uh-huh. el japonesito del Arsenal. Ah, ok. El central por izquierda, tengo al italiano, se fue el nombre, el que estaba ahora está en el Inter. ¿Cuadrado? Van Buyten. No. Van Buyten tengo ahora en el otro, sí, es el central, el alto. Uh-huh. Lateral izquierdo Jordi Alba. En la contención a Busquets. Uh-huh. Los dos volantes Messi y Rodri, arriba Drogba y Mbappé. Ese es mi 11. Bueno. ¿Cuánta fuerza colectiva tienes? son 3,140, creo, por ahí. Muy bien. No llego a los 3,200, pues no llego a los 3,200, que es lo de lo top ahorita que están usando. Cuando es buen equipo es 3,200. Y... pero no llego a los 3,200. ¿Cuál es tu técnico? La verdad se me van los nombres, pero juega la posición el que estaba en el Barcelona, está en el Barcelona ahorita. Déjame acuerdo, ¿eh? Ok, está bien. Mira, y... Hansi Flick tengo ahorita, sí. Okay. ¿Cuánto dinero le has invertido a tu equipazo? Real. Para este equipo, pues que en realidad no he invertido, así que digas... gran cosa. Sí, pues sí que las veces que hay unas 100 moneditas, porque, por ejemplo, para que me está uno del Barcelona, que digo, del Manchester, que me gusta y así, pero para que digas, voy a meterle para competir, no le he metido al juego. Okay. Y aún así me han salido, de puro ahorrar monedas de recompensas, y aunque he ahorrado otro y se te va, pero por ejemplo, este Casillas que salió el pack tenía 3,000 y con dos tiradas de esas de 900 me salió. Sí, claro. Ya me quedó otro y así voy. Bien. Ok, ahora bien, ¿nada más tienes una cuenta o tienes más cuentas? No, tengo una, como te digo, pues no juego mucho, okay. No tiene caso. Oh, wow. Okay. ¿Has participado en torneos, por ejemplo, en las clasificaciones de la E-Liga? Pues me pongo ahí en los torneos cuando antes que había, ¿no? Hay que salir en la E-Liga, pero no le daba fondo, que diga, le doy un seguimiento. O sea, no intentaste participar. O sea, de repente jugué. No he intentado eso de estar a fondo. Por ejemplo, ahora que llego, los primeros de divisiones. Sí quería rankearme, ¿no? Uh-huh. Pero ya cuando vi que no, pues no era tan motivante y te estresabas más y eso, ya nomás yo llegando a lo que son los puntos, 1,800, ya se acabó divisiones para mí. Ok, está bien. Y pues ya viendo un poquito hacia atrás, ¿qué es lo que le falta a eFootball que tenía, pues, PES, ¿no? ¿Qué te gustaría que incluyeran de PES en eFootball? Mira, siendo realistas y viendo por dónde va el juego, uh-huh. Ya sé que todo dirá, no, Liga Master, pero ese ya no es PES, ¿no? Y ahora es online. Y dándole por ese lado, pues mínimo otro modo de juego que puedas darle aparte de divisiones, que es lo más cercano a uno completo. Algo que se puedan inventar ahí. El modo de edición para que cuando juegues contra la máquina, así eventos contra la IA, pues uh-huh. Pueda verle un uniforme un poco más decente, ¿no? Y volver prácticamente, aunque no sea modo de juego, lo que es el gameplay, sí le daría un ajuste. Un ajuste al gameplay, sí, claro. ¿Cómo ves los gráficos, la iluminación, la física del balón? Pues tú sabes, Ulises, que nosotros siendo pues de esos llamados pesaurios, no nos importa tanto, o sea, si queremos que se mire muy bien eso, pero no somos de esta generación que quieren todos gráficos. Por ejemplo, los que están ahorita, pues tienen mejoras, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Otros modos de juego, un gameplay bueno y así, eso es lo que más nos interesa. Bueno, perfecto. Ahora, háblanos un poquito de tu participación en este torneo que se realizó con todos los amigos invitados especiales de la comunidad PES Platicando. Y háblame un poquito de tu participación. Se organizó una liga con 20 participantes, eran partidos de todos contra todos, así como la liga, la Premier League, el campeón. Y ya después se jugó una copa y luego el campeón de copa contra el campeón de liga. Así que háblame un poquito de tu experiencia jugando con diferentes colegas. No sé si algunos los conocías, algunos ¿No? ¿Y cómo sentiste el nivel de los competidores de esta competencia de 10 aniversario de la Liga PESPLA? Sí, pues antes que nada sí agradezco a la comunidad, ¿no? PESPLA, porque en torneo así de liga también fue el primero para mí. Ah, mira. Y conocí algunos así de que nombre de usuario de redes sociales, pero nunca de platicar, y eso fue una experiencia buena. Fue una buena experiencia de, oye, nos tocamos de jugar y platicamos y así un poquito, y ya jugás, porque en el online de fútbol cotidiano, pues juegas y ya no sabes quién es ni te lo vuelves a topar. Y eso sí fue una experiencia, pues, nueva y agradable para mí. Hubo un nivel bueno, hay muchos que me sorprendieron. Y como todo, pues, el chiste era divertirse, pues, como, pues conocernos, y ese fue un buen detalle de la comunidad para hacer ese tipo de torneo. Sí, y es que era una comunidad que no era nada tóxica, que es una comunidad tranquila, amistosa, amigable, pero porque... Ajá. Sí, no, ningún juego fue así de que, ay, ya está haciendo un poquito de tiempo para ganar, aunque, o de otro, ¿no? Todo estuvo bien. Ok, perfecto. Está bien. Ahora bien, es lo que falta, ¿no? Fíjate que cuando estaba PES, se organizaban muchos torneos, los organizaban ahí nuestros amigos de allá, nuestro querido Juanjo, ahí estaba al pendiente organizando los torneos. Pero... pues lamentablemente el paso a eFootball creo que se jugó uno o dos torneos, y ya después se quedó ahí en stand-by por lo mismo, ¿no? O sea, ya no es tan fácil, pues la jugabilidad, ya a muchos como que no les gustó eso de... Pues es lo que te quiero preguntar, ¿qué opinas de que tú tienes un equipo con superestrellas, unos actuales que juegan actualmente, unos retirados, una mezcla, ¿no? de fútbol... pues retro con actual, y pues antes no tú jugabas un partido en un torneo, por ejemplo, de PES, y elegías, no sé, a Chelsea, y tú elegías al Real Madrid, y era un poco, pues, lo actual con lo actual, o sea, no nada de que jugadores de retro, ¿no? ¿Qué opinas de ese cambio de poder jugar con jugadores como, pues, Pelé, ¿no? Yo tengo a Pelé, yo tengo a Davis de Holanda, jugadores que, pues, brillaron en su época. Al principio, pues sí era raro, incluso cuando te enfrentabas online, que se tiene el mismo jugador, porque antes en nuestros torneos, como dices, Chelsea contra Real Madrid, y pues eran los 22 diferentes, ¿no? En el campo. Ajá. Y ahora ves, tienen tus mismos jugadores, te tienes que ir acostumbrando, y quizás lo de los torneos, que al principio, ahorita no había... pues esa manera de enfrentar, ahora se llama ese modo de genuino, ¿no? Que sí puedes escoger equipos, sí. Escoges al Manchester, escoges al Barcelona. Y antes casi te obligaban a jugar con tus cartas, y muchos no tenían, no jugaban eso, y pues prefirieron, pues, marcharse, ¿no? De lo que es el fútbol. Ok. ¿Qué es lo que más te gusta de fútbol? ¿Lo que más te genera diversión, que adicción al juego? Y aunque te hace pasar ciertas molestias, corajes, es un juego, pues sí, competitivo. Y que para ahorita mis estándares de vida, de así, de como yo no le doy mucho tiempo, y que es un free to play, por ejemplo, yo ese equipazo lo tengo prácticamente gratis. Exacto. Y entras a jugar gratis, porque yo ahora estoy probando el FC, y ese es lo que es el gratuito, ¿no? Y nada más puedes jugar contra la máquina, y el eFootball te da la oportunidad de jugar pues competitivamente sin invertirle dinero, y para mí eso es una gran algo a favor del juego. ¿Tú eres categoría consola? ¿Qué consola juegas? Sí. En PlayStation. PlayStation, ok. Está bien. Sí. Hablando de lo que es esto del FC, que ya jugaste algunos partidos en FC, ¿qué opinas de la jugabilidad comparada con eFootball? ¿Te gusta, no te gusta? Sí. Pues he jugado contra la máquina y sí me entretiene dándole igual también que digas dos partidos, tres. No te puede dar para más, ¿no? Porque el Squad Battles creo que no hay muchos equipos. Y en general es que puedo decir que sí, está bien. Sin el punto de decir, voy a analizar a fondo el gameplay. Es distinto, tiene, aunque son fútbol también, ¿no? Pero sí tiene unos mecanismos distintos, tienes que adaptarte también. Pero en este FC 26 que lo probé, decir que me sorprendió de que se puede jugar a cierta manera un fútbol que a mí me gusta. Ok, perfecto. Muy bien. Muy bien, mi querido Petriz, ¿has probado UFL? Sí, también, pero ya tengo rato porque sí, yo lo miré muy, muy verde. Y a veces miro videos de otros usuarios así y aunque ha avanzado, todavía lo sigo viendo, pues que va lento, ¿no? Y se entiende porque los que dizque están bien, ¿no? Los juegos de hoy, FC y eFootball, tienen muchísimos años y quizás productores o programadores ya con mucha experiencia y quizás los de UFL no cuentan con lo mismo y se está notando. Un amigo, mi querido Azetaka, dice que es como jugar un un FIFA 12. Como que está con esa tecnología, esa jugabilidad de hace muchos FIFAs. ¿Tú qué opinas? Sí, es lo mismo que te digo, que está atrás, necesitan años de experiencia y no solo eso tiene en contra, sino que pues ya está el fútbol que es free to play y luego FC que te da un juego pues completo, ¿no? Con muchos detalles y todo eso. ¿Y qué más puedes tú ofrecer con un juego diferente de fútbol? Está complicado, tendrían que hacer algo muy sorprendente para atraer gente. Ok, perfecto. Esto de free to play, bueno, entre comillas, porque hay unos que pues pagan más de lo que pagábamos cuando comprábamos el juego original. ¿Qué opinas de esta modalidad de free to play? Pues que se está haciendo así todo lo que es actualmente, ¿no? Ya te venden un juego base casi con nada y tú tienes ya que meter dinero y como dices, le están ganando hasta más de los que vendían los discos antes. Sí, ¿no? Pues lo de hoy. Ok, perfecto. Muy bien, mi querido Petriz. Pues muy, muy interesante. Fíjate que entre esto que buscamos juegos tipo Liga Master, hace poquito se anunció de Football Manager. Este Football Manager que va a llegar en unos días a poderse disfrutar. Pues que va a tener las licencias del Mundial, ¿no? De FIFA, de diferentes competencias. Lo malo es de que pues no es un juego como lo tenemos acostumbrado, donde tú puedes manejar al jugador, sino que tú solamente haces la función de administrar como un técnico, como un manager. ¿Qué opinas de este juego? No sé si tienes conocimiento de él. Sí, también lo sigo así, pero no, para serte sincero, no, nunca lo he descargado. Como dices, no sé. Me está tentando a veces con la falta ahora de juegos pues que sean buenos, porque están en un bache para mí de lo que es el fútbol y FC. ¿Sí? Y sí me he visto así la curiosidad de bajarlo, pero no lo he probado a fondo el Football Manager. Bueno, vamos a un pequeño corte y un momento regresamos a cerrar este pez platicando. PES platicando, fútbol, videojuegos y más. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio. Abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 6:47 minutos. fentanilo te mata. Te engancha desde la primera vez y ocasiona la muerte. Una familia que se apoya y escucha está unida y te da vida. Aléjate de las drogas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Gobierno de México. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. PES Platicando, un lugar para tus futboleros oídos. Bueno, colegas, estamos iniciando nuestro último y tercer bloque de su programa PES Platicando. Estamos transmitiendo por el 97.3 FM, La Voladora Radio, Zona Volcanes, Amecameca. Y los saluda Ulises Caballero. Continuamos con esta PES Plática interesante con nuestro querido amigo Petriz. Pero les comparto los contactos en cabina, que es 5540-261814, Facebook, X, Tracks e Instagram como La Voladora Radio. Y nuestro teléfono en cabina es 5979-785252. También nos pueden escuchar por www.lavoladora.org o nos pueden ver en vivo a todo color. Aquí estamos en Facebook Live en La Voladora Radio. Y ahí nos pueden mandar mensajes. De hecho, nos mandó un mensaje nuestro querido Quirol TV, que nos manda saludos a Petriz y a un servidor. Y pues bueno, ahí síganlo, colegas, en el camino, en su Quirolverso con la Liga Iatrogénica, que ya llegó a la final de la Copa Libertadores contra Palmeiras. Y también en este podcast interesante de los cachirules, donde este especial de Halloween, donde hablamos historias tenebrosas de jugadores, ahí descárguenlo por todas las apps de podcast, los cachirules. Bueno, mi querido Petriz, quiero, antes de terminar este programa, quiero que nos hables un poquito de la selección, porque ahorita ya es moda lo de la selección, y a ver si nos da un poquito de tiempo de hablar del Guadalajara, porque está a punto de clasificarse directamente, lo que yo no pensé. Entonces, ¿qué opinas de la selección, la actualidad de la selección? ¿Cómo crees que nos vayan en este mundial? No se ve nada favorable porque se está cosechando ya como se está llevando la liga de tantos extranjeros, no hay descenso, bueno, lo que todos conocemos, y pensaban que no iba a pasar nada, ¿no? Ajá. Que siempre ya. Y incluso cuando México se quedó en fase de grupos, no pasó nada haciendo ajustes en la liga. Y la bola de nieve continúa, ¿no? Si no se hace algo pues, drástico, por ahí va a seguir el camino de la selección. Yo creo que el único beneficio que tiene ahorita la selección es que es sede y que va a ser en Estados Unidos también el Mundial. Es lo único. Pero de ahí en fuera no le veo ninguna ventaja, ningún algo especial a la selección. De hecho, yo siento que si hubiera habido eliminatoria para el Mundial, hubiera estado muy difícil clasificar en esta ocasión, yo creo. Sí, pienso lo mismo. Y puede serlo como maquillaje de que como son más selecciones y siendo local, que le pongan ahí una selección floja y que pase la otra ronda, ¿no? Pudiera maquillarse en ese sentido, pero como son, sería de nada de esta de 32, ¿no? Porque no sería 16avos. Sí, y otra es que va a ser cabeza de grupo, ¿no? También. Ah, sí, pero ya pasando, como que le da otro aire, así, pero pues, ahí están. Ok, perfecto. Mi querido Petriz, háblame un poquito del Guadalajara. Fíjate que yo, en lo personal, yo pensé que iba a ser un torneo para el olvido porque cambio de director técnico, no le encuentran los directivos del Guadalajara al equipo un estilo, un ya tener un juego arraigado, ¿no? Yo creo que llega un técnico, aplica su, no sé, su técnica, su escuela, y está bien, ¿no? Y ya después empieza a funcionar el Guadalajara y se va. o lo contratan o renuncia, pero se va. Entonces ya todo eso se pierde. Y como no tienen la oportunidad de contratar extranjeros, es muy difícil volver a empezar con otra escuela, con otro técnico. Y fíjate que yo no esperaba nada de Milito y me está sorprendiendo. No sé tú qué opinas. Pues yo tenía una idea de Milito, sí, y pero como dice, empezaron de que no jugaban tan mal, pero los resultados nada. Y cuando ya no se dan los resultados, como saben, ni Guardiola levanta los equipos porque los jugadores ya no creen, ya no están desmotivados, y logró levantar un poco, que de todos modos, que aunque está a punto ahí de la clasificación directa, está en riesgo porque se lesionó una pieza muy clave como Diego Campillo y que no tiene sustituto. Si en equipos con poderosos, cuando su figura ahí no está, se resiente. Imagínate para el Guadalajara, que pues no tiene ese plantel tan poderoso, y para mí de Campillo pues no tiene ese suplente. Y veamos si puede sacar los resultados de estas dos jornadas, porque si no va al repechaje y ahí pues todo puede pasar. Bueno, a ver, yo te quiero preguntar. Ya se le ganó al América, un clásico nacional muy importante, hasta a nivel internacional es muy llamativo. Y luego se le gana al Atlas y se le golea. Entonces, con estas dos victorias, estos dos clásicos ganados, ¿tú crees que se salvó la temporada si no llegase a clasificarse el Guadalajara? No, porque ya tiene varias, por ejemplo, el torneo pasado ni a repechaje. Okay. Pues llegó y ya de perdida tiene que estar en la liguilla. Bueno, está bien. Un proyecto nuevo, pues sí, no, muchos aficionados quisiéramos pues más una final así, pero para mí siendo ese proyecto donde inicia, pues de perdida lo que es liguilla. Estás viendo que con trabajos va a clasificarse directamente y tú quieres que llegue a la final. Bueno, lo logró Pauno, ¿eh? Pero bueno. Es lo que quisieran, pero pues yo te digo la realidad también, mínimo disputar los cuartos, ya sería con bueno. Este proyecto, como okay. Dices, mantenerse, ¿no? Una base y ya de irlo fortaleciendo. Ok, entonces, si no llegase a clasificar, ¿tú te gustaría que buscaran otro técnico, se siguiera con el mismo técnico? ¿Qué procede? A ver, coméntame. Ah, no, la base de estar Milito, bueno, para mí ya se encontró uno que entiende lo que es el Guadalajara. Sí. Que se ve una idea, que le ha sacado provecho a la, incluso aunque no son figuras, no es un plantel como el Puebla, tampoco de víctimas, pero no. Incluso de ese tipo sí le ha sacado, por ejemplo, otros que estaban borrados, pues algo de provecho, y así él pide unos refuerzos, ahí sí tendría que ser la directiva, porque antes como que no quería soltar ni un peso. Ok, vamos a hablar de los refuerzos. ¿Te gustaría que se contrataran extranjeros en el Guadalajara? No, porque pues no sería para el Guadalajara la diferencia, a pesar que tiene detrás una gran gente, no es la empresa como de los Rayados, de Tigres, América, con ese dinero. Y no sería diferencia, perdería su esencia. Por ejemplo, Bravos contrata extranjeros, no pasa nada, es un equipo pues X, estamos hablando del Atlas y así. Okay. O sea, no marcaría, sin embargo, con esa filosofía, pues sigue siendo Guadalajara grande. Bueno, esto que comentó el técnico, porque muchos medios anotó goles, creo que la Hormiga, y ya lo estaban poniendo en la selección, y él dijo, no, para que sea seleccionado tiene que no nada más ser goleador, tiene que tener continuidad, y como que lo puso en su lugar a la prensa y al jugador, no sé si se le estaba subiendo. ¿Tú qué opinas de esto? La verdad es que sí sirve para ambos lados, lo que es la prensa y el jugador, porque pues es su primer torneo con, digamos, un cierto número de goles. Sí ha anotado antes 3, 4, pero ya, por ejemplo, de 8 para arriba, sí es algo de llamar la atención, pero es su primero. Sin embargo, también lo pide por lo que pasa a la selección, ¿no? Sí. Pero para mi forma de ver, está bien Milito, porque si así siempre se ha sabido que en el Chivas cualquier cosa y luego se hacen daño los mismos jugadores, ¿no? Que se les sube. Y para bien del equipo, pues necesitan pues mantenerlo pues un poco más sobrio, más sencillo el jugador. Es lo que estaban comentando, estuve escuchando un podcast de ESPN, donde entrevistaban a Aguirre, técnico de la selección mexicana, y decía que, hablando de portería, hablando de los porteros, que no está seguro quiénes van a ser sus porteros en el Mundial. Entonces yo creo que se va a terminar decantando por Guillermo Ochoa, por la experiencia, porque al portero del Guadalajara ni el del América los veo pues con esa seguridad, con esa experiencia para hacer sede. Y no sé, siento que se van a espantar en la inauguración, no sé, es lo que yo creo. No sé, ¿tú qué opinas de tu portero? Lo mismito que tú, imagínate el escenario en casa y tú sabes, si te dejas un punto o pierdes el primero, se le vendría la noche a México. Imagínate un error de Malagón o del Tala. Sí, claro. Aunque no está Ochoa en su gran momento, él comete el error, pero ya es Ochoa, ya va de salida, ya tiene su gran historia y todo. Sería, por ejemplo, un golpe muy duro para un portero, por ejemplo, de Malagón o del Tala, caer con eso de que quizás pueda quedar eliminado por eso. Bueno, sí, mi querido Petriz, pues esperemos que sea Ochoa, porque yo no veo buenos arqueros actualmente debido a tanto extranjero. Nos está pasando factura desde el Mundial pasado. Ya estaba pasándole factura a la selección de tener tanto extranjero en cada equipo. Y pues bueno, las consecuencias, y pues a ver si no hacen un papelón en siendo sede y no se clasifica a México. Y pues bueno, eso pasa por tener tanto extranjero en cada club, ¿no? Y no darle importancia. Por ejemplo, todos los que jugaron en la sub-17, que se me hicieron jugadores de buena calidad, pues a cuentas gotas les están dando la oportunidad en sus equipos, porque pues, ¿qué pesa más un extranjero al que, pues, si ya lo contrataste desde lejos, pues lo tienes que poner a jugar, sea bueno o malo, ¿no? Tiene que desquitar el salario. Y pues un chavo, pues ahí lo tienen ahí como para cumplir la regla esta de los minutos de los juveniles, ¿no? Pues bueno, sí. Mi querido Petriz, pues nos estaremos viendo, porque te vamos a seguir invitando para la próxima ocasión. Así que te agradezco mucho que hayas aceptado, y danos todas tus redes sociales antes de despedirte del programa. Sí, gracias, Ulises, por la invitación. Siempre es muy pues positivo, muy ameno platicar del fútbol digital y el real. Sí, claro. Y pueden seguirme en Twitter, que es Liga MX de Fútbol, y también en Facebook, Liga MX PES. Ok, colegas, y vayan a sus redes sociales, ahí podrán descargar su maravilloso Option File. Nos vemos el próximo viernes, colegas, para otro PES Platicando. Gracias por tu compañía en esta PES Plática, pero ya es hora de apagar la consola. PES Platicando. Tenemos una cita la próxima semana. Síguenos en Facebook y Twitter como PES Platicando. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. PES Platicando, un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. PES Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. PES Platicando. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.